Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos al cuarto y posiblemente último capítulo, episodio del monográfico de la banda, ¿no? De la banda por antonomasia del heavy metal, Iron Maiden. Y como no, como todos los capítulos hasta ahora que hemos hecho sobre Maiden, está acompañándonos Chechu Nos de North of South. Chechu, un placer de nuevo que estés con nosotros. El gusto es mío, como suele decirse, Quique. Muchísimas gracias por la invitación y con muchas ganas de hincarle el diente a esta cuarta entrega del especial Maiden. Cuarta entrega y segunda que nosotros hemos vivido de pleno, ¿no? Como hablamos en la anterior, bueno, ya fue la primera década que vivimos al completo junto a ellos. Y esta, bueno, ya son 20 años, ¿no? De esa de cuarta etapa casi podíamos hablar, ¿no? Primera etapa fue la de Paul Di'Anno, la segunda, la primera con Bruce Dickinson, esa tercera con Blaze, que finalizó en el monográfico que hablamos anteriormente, y entramos en esta cuarta etapa de nuevo con Bruce Dickinson. Pero bueno, hasta que llegue ese momento que vuelva a estar Bruce Dickinson, nos quedamos en la veda anterior con, bueno, esa salida de Blaze Bayley. Blaze Bayley abandonaba Iron Maiden. Y Chechu, ¿cómo viviste esos días, ¿no? De enterarte de que Blaze abandonaba, bueno, abandonaba, era invitado a abandonar Iron Maiden, y antes de que se supiese que Bruce volvía a la banda, ¿no? Pues en cierto modo como algo esperado, porque aunque ya en el episodio anterior tuvimos ocasión de ir desmigando esos dos discos que grabó Blaze con los Maiden, y donde posiblemente había más grano de lo que mucha gente pueda pensar, pero bueno, Maiden había entrado en horas bajas de popularidad, aquello no había funcionado, probablemente incluso ese desenlace de haber tenido un poquito más de sangre fría y de capacidad analítica, quizá debería haberse producido ya con posterioridad al X Factor, pero bueno, digamos que se quisieron dar una especie de segunda oportunidad y aquello verdaderamente no carburó. De tal manera que, bueno, podía ser hasta cierto punto esperado. Luego incluso, si vemos lo que iba ocurriendo paralelamente con Bruce y con Adrian, pues también ahí estaban pasando cosas que de alguna manera podían llevarnos a pensar que esto podía ocurrir. Bueno, siempre que hay una escisión, una salida de gente, de bandas tan potentes como esta, pues casi desde el día después se está hablando de una posible reunión, de cuándo volverán a unirse, a juntarse, y pues con Maiden pues pasaba exactamente igual. Pero bueno, yo creo que hasta cierto punto podía intuirse un poco que todas estas piezas iban a recomponerse nuevamente, porque no había funcionado la jugada de Blaze, porque a Bruce y a Adrian les había ido medianamente normal. Y bueno, pues esto podía pasar. Si quieres, bueno, ya podemos entrar luego a hablar un poquito a lo mejor de cómo les estaba yendo a los otros dos, pero de alguna manera tuvieron que volver al redil del metal después de haberse salido de él. Yo creo que eso ya era indicativo de que de alguna manera, bueno, la salida de Maiden quizá no fue un paso muy acertado. Bueno, ahí, como dijimos en el monográfico anterior, pues bueno, podíamos decir que ese segundo disco que habían editado los Maiden con Blaze, con esa posterior gira, estaba empezando a ser un poquito un apocalipsis. Las condiciones físicas y psicológicas de Blaze no eran las más adecuadas, aparte de tener unos problemas bastante gordos, sobre todo con Yannick Gers. Esto definitivamente hace que la banda decida rescindir, pues bueno, ese acuerdo que tenían con el cantante británico. Y claro, la primera intención de Steve Harris no era contar con Bruce Dickinson, no era esa. No sé si, Chechu, tú tenías alguna sensación, alguna noticia, pero la primera idea que tuvo Steve Harris era, de nuevo, contactar con Dougie White, ¿no? El eterno sucesor que nunca ha llegado a serlo, ¿no? El eterno cantante de Maiden que siempre se ha quedado a las puertas. Dougie White, que cantó, por ejemplo, con Rainbow. Y bueno, esa fue la primera opción. Otra opción que tuvo Steve Harris en mente fue Damian Wilson, otro de los que se quedó a las puertas de esos cinco candidatos que estuvieron también como posibles sustitutos de Bruce Dickinson en el año 93, cantante de por ejemplo, de Star One o de Threshold, ¿no? Una banda de progresivo británica. Esas fueron las dos principales ideas que tuvo Steve Harris, sobre todo para intentar terminar una gira que creían que Blaze Bayley no iba a ser capaz de poder terminar, ¿no? De la gira del Virtual Eleven. Se estaban cancelando muchos conciertos, la gira sobre todo americana estaba empezando a ser bastante catastrófica. Pero claro, aquí surge de nuevo la mente de Rod Smallwood, Chechu, y claro, hay que tener en cuenta que Bruce Dickinson tenía también el management, lo llevaba Rod Smallwood. Entonces, aquí se juntan un par de cosas. Una es que suenan una especie de noticias diciendo que hay una posible reunión de Samson. Recordemos que Samson es la banda donde Bruce militó en la New Wave of British Heavy Metal, ¿no? Esos inicios, finales de los 70, inicios de los 80. Y esto le da la idea a Rod Smallwood de decirle a Bruce: oye, tío, ¿tú estarías dispuesto a unirte a Maiden? Claro, Bruce ya en alguna declaración anterior había soltado alguna cosa de alguna posible, pues, colaboración, reunión con Maiden para hacer una celebración y tal. Hay que decir que Steve Harris al principio no era muy partidario, sobre todo por Nico McBrien también, ¿no? Hay que decir que Nico McBrien y Steve Harris fueron los dos que peor terminaron con Bruce Dickinson. Como hablamos en un monográfico, pues bueno, esa forma de terminar con la banda no fue la más adecuada. Ahí hubieron rifirrafes bastante grandes. Es más, Nico McBrien durante prácticamente esos años que no estuvo Bruce con Maiden, bueno, no quería escuchar en ningún momento esa posible vuelta de Bruce Dickinson. Al final, Nico se la tuvo que envainar. Pero bueno, Chechu, tú estabas un poquito enterado de todo esto, ¿no? De todo lo que se estaba cociendo en esos momentos antes de la decisión final. A ver, es que, sinceramente, quizá pueda haber mucha literatura en torno a este tema, pero al final entiendo que, o desde mi punto de vista, ¿vale? Yo lo interpreto como que es literatura, en el sentido de que, bueno, a Harry se le pudo pasar eso por la cabeza. Bueno, pues a lo mejor se le pudo pasar, pero quiero decir, creo que el desenlace, la unión, era algo ineludible. Entonces, por muchas vueltas, por lo que se le quiera dar, seguramente incluso esas versiones, pues a lo mejor hasta son es un relato interesado por parte de Steve Harris. Al final, Harris tomó una decisión, eligió él además personalmente al sustituto. Aquello definitivamente no funcionó, equivocándose en el X Factor, a ver, equivocándose en los parámetros de Maiden, ¿no? Para lo que era la banda. Insistió en el error grabando nuevamente el Virtual Eleven. Y como digo, es muy importante también lo que estaba pasando en el otro lado. Adrian Smith acaba fuera de la banda. Intenta dar rienda suelta un poco a estos rollos que a él le iban más, ¿no? Un rock más comercial. Fracasa estrepitosamente. Bruce Dickinson también intenta hacer su propia música, queriendo hacer algo alejado del metal clásico de Maiden. Creo que saca unos trabajos muy buenos y sin embargo comercialmente no le va nada bien. Con lo cual, eso le lleva de nuevo a volver al heavy metal del cual renunció. Al final hay que comer. Es que yo no tengo ningún empacho en ser capaz de reconocer eso. O sea, puedo admirar muchísimo a estos músicos, pero también entiendo que tienen que vivir de algo. De tal manera que creo que tanto Adrian como Bruce Dickinson acaban volviendo al metal clásico porque les ha ido mal en lo otro. Les ha ido mal comer. Socialmente y económicamente. Artísticamente, desde mi punto de vista, creo que han hecho trabajos muy interesantes. Y empiezan a fraguarse una trayectoria con los discos que empiezan a editar juntos ya: Accident of Birth, The Chemical Wedding. Son discos, creo que soberbios, pero sin embargo, desde el punto de vista de la popularidad, están ciertamente muy lejos de lo que cosecharon con Maiden. Yo creo que ellos son conscientes de que tienen un techo. Y de que no van a poder salir del circuito en el que estaban, es decir, audiencias para que pueden estar para 3, 4, 5 mil, bueno, pueden tener cabida en algunos festivales que ahí incipientemente empezaban a surgir, porque el boom vino posteriormente, y Maiden pues le pasaba un poco tres cuartos de lo mismo, aunque ya jugando en el escalafón más alto de las ligas, ¿no? Pero aún así muy lejos de sus tiempos dorados. Entonces al final yo creo que las dos partes se necesitaban e interesadamente tenía que volver. Yo, vamos, así lo veo. Entonces puede haber mucha literatura con respecto a que si a Harry se le pasó por la cabeza llamar a uno, llamar a otro, la jugada clara era esta y esa jugada acabó pasando. Y si encima tienes de por medio a quien haga de Celestina, que es Rod Smallwood, pues con mucha más razón, y así ocurrió. Él hizo de puente para que se reunieran de nuevo, se tragaran su orgullo, pero bueno, es que antes que el orgullo está, por un lado, el tema económico. Al final esto es un monstruo artístico, pero también es un monstruo económico. Y luego también estaba la ambición artística de que ellos creían que podían volver a hacer grandes cosas, como yo creo que al final así se ha demostrado. Así lo veo yo, por lo menos. Sí, bueno, claro, tú en ese aspecto está la cosa clara. Sí que es verdad que la década de los 90, como hemos hablado muchas veces, para el heavy metal fue una especie de pequeña hecatombe, ¿no? Para muchas bandas clásicas. Yo te dije en el monográfico anterior, por ejemplo, las sensaciones que me empezaban a dar los Maiden, que iba a contarlos para este programa, que no iba a liarme más con el anterior. Yo cuando escuché el tema de la salida de Blaze, y sí que es verdad que sobre todo el tema de Dougie White, yo sí que lo escuché enseguida, tan pronto se supo de la salida de Blaze Bayley. La sensación que tuve yo en la cabeza fue, joder, no quiero que Iron Maiden se conviertan en unos Black Sabbath o en unos Deep Purple, ¿no? O sea, un grupo que empieza a dar tumbos, que empieza a tener cambios de cantante que no se aclaran, que empiezan a que, aunque saquen discos a lo mejor de más calidad o de menos calidad, que pierdan un poco el norte, ¿no? Que pierdan un poco esa esencia como banda. Y estaba empezando a darme esa sensación Maiden si metía otro cantante diferente, ¿no? Y pasaba a ser ya un cuarto cantante, ¿no? Claro, entonces esa posible vuelta de Bruce que empezó a escucharse luego, claro, eso ya era otra cosa, ¿no? Ya no era un Tony Martin, ¿no? Puedes decir, de Black Sabbath. Que no estoy diciendo que Tony Martin en Black Sabbath no fuese un buen cantante, sino la sensación de tener que coger otras opciones, ¿no? Porque no hay más en el mercado o porque no tienes más salida, ¿no? Porque no hay posibilidad de que venga un Bruce, como en aquella época no había posibilidad con Black Sabbath de que volviese Dio o de que volviese Ozzy Osbourne, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, claro, es que creo que con este tipo de salidas o de rupturas sí, hay cosas que se ven cantadas. Claro. Y yo, vamos, siempre tuve la confianza en que esto fuera a ocurrir, como del mismo modo que era perfectamente, bueno, luego te puedes equivocar, hay un pequeño margen de error, ¿no? Pero que ves que va a ocurrir, pues como el retorno de Halford a los Judas o la vuelta de Vince Neil a Motley Crue. O incluso fíjate lo que hace también el tener que comer la vuelta de Michael Kiske a Helloween, por ejemplo. Pero son cosas que sabes que va a acabar ocurriendo, sí, porque al final la gente tiene que comer y bueno, pues buscarte otra profesión y ponerte a picar piedra por ahí es muy duro, sí. Y bueno, y cuando tienes esta opción, que además es una opción clara, pues al final te comes el orgullo. Y bueno, y nosotros como fans, viendo luego el resultado de lo que han sido capaces de hacer, pues lo celebramos y lo aplaudimos. Pero bueno, que también hay una parte de fondo de esto, yo creo. Así es, la ley de la oferta y la demanda. Al final se convierte en eso, ¿no? En un negocio, porque la música al final, dentro de sentimientos y todo lo que tengamos, ese amor que tenemos por este tipo de arte, no deja de ser un negocio, ¿no? Y bueno, sí que es verdad. Es que por la parte de Bruce, aunque no me quiero tampoco extender mucho en este tema, que vamos, sí, claro, a tener un programa muy, muy largo, pero yo, que admiro muchísimo a Bruce Dickinson, pero creo que su vuelta al heavy metal fue poco creíble en su momento. Él quería hacer una música mucho más moderna. Creo que sacó el Balls to Picasso, me parece un disco excelente. Luego sacó el Skunk Works, que fue incomprendido, apaleado. Bueno, era un trabajo muy arriesgado, que a mí me gusta, pero bueno, fue tal la decepción y el desencanto que tuvo que volver necesitado, desde mi punto de vista, de volver a vender discos al heavy clásico. Luego, dentro del heavy clásico, demostró que tenía mucho que ofrecer, ¿no? Pero fue un retorno, desde mi punto de vista, forzado por el fracaso. y necesitado de, bueno, pues de tener ingresos y de volver otra vez a vender discos y de estar ahí, ¿no? Y lo mismo que Adrián. Entonces, eso ya de alguna manera, pues bueno, genera una especie de clima, ¿no? Una predisposición a, pues oye, a ir volviendo a ceder terreno, ¿no? Puse distancia y ahora empiezo a acercarme, ¿no? Y con el tema de Harris, pues bueno, ya lo hemos ido contando un poco más de lo mismo. Así es. Bueno, la cuestión es que a principios de año 99 empiezan a acercarse posturas. Sí que es verdad que no nos esperábamos que esa vuelta viniese acompañada también con Adrián Smith. Un Adrián Smith al principio dubitativo. Se sabe que fue el componente con más dudas a la hora de aceptar que hubiesen tres guitarras en Maiden. Idea de Steve Harris, una idea que siempre tuvo en mente desde principios de la creación de Maiden. Al final, Adrián Smith pues acepta, ¿no?, ese hecho, ¿no?, el que Steve Harris, pues bueno, le diga a Bruce Dickinson que no hay ningún problema, que él opina que tres guitarras caben en Maiden. Al final se liman asperezas. Bruce Dickinson, pues entra en Maiden, el hijo pródigo, ¿no? Steve Harris, pues bueno, casi nada, ¿no? Otro personaje importantísimo en la banda. Y bueno, ya tenemos aquí esa formación que mientras todo esto ha estado, pues, bullendo, Chechu, se estaba editando el recopilatorio Ed Hunter, ¿no? Por eso hemos abierto con esa primera parte del tema Wasted Years, ¿no? Un poquito para dar a la sensación de que la década de los 90, aunque no es así realmente, pues bueno, fueron en parte unos años derrochados, ¿no? Unos Wasted Years. Y bueno, ese recopilatorio lo que sirvió, por cierto, un recopilatorio donde los temas son todos singles elegidos por los fans, ¿no? Empezaba Internet a tener bastante, pues bueno, salida en cuanto a la gente pudiese acceder a ella y poder hacer una especie de votaciones a la web de Maiden. Salió este recopilatorio Ed Hunter junto a un juego que se llama igual que el recopilatorio, bastante penoso, por cierto. Chechu, no sé si has tenido la oportunidad de jugar alguna vez a este juego que salía en este recopilatorio. La verdad es que no. es deprimente. Pero bueno, no me extraña porque la relación que tiene Maiden con todo el tema este de los videojuegos, de los 3D, sí. De las cosas, de esas incursiones con el mundo del ordenador y lo digital, ha sido en su mayor parte catastrófico, desde mi punto de vista, y muy sorprendente para una banda que, manejando el dinero que maneja, digamos que tiene todo a su alcance, y sin embargo luego ha generado ahí unas cosas de una factura muy mediocre. Pues así es. Bueno, la cuestión es que eso sirve para que se haga una gira de Led Hunter Tour, rememorando viejos clásicos con esa formación nueva de 6 componentes, con 3 guitarras. Y bueno, y empiezan a trabajar para lo que va a ser el disco de vuelta. Podríamos decir que esta reunificación de los Maiden, ¿no?, esa formación más legendaria, da también el pistoletazo de salida a las siguientes reuniones. Como tú antes has dicho, pues Judas Priest más tarde, mucho más tarde vendrán pues Helloween. Bueno, empezarán a reunir, bueno, más Dio, por ejemplo, con Black Sabbath. Crew, y más tarde, antes, correcto, sí. Pues, y más adelante Ozzy Osbourne con Black. Podríamos decir que Iron Maiden da un poquito ese alimento, ¿no?, para que el resto de bandas también digan, pues es el momento, ¿no?, de volver a limar asperezas y volver a aquel heavy metal, porque hay que tener en cuenta que a partir de aquí el heavy metal empieza a volver a tener cierto auge, ¿no? Y esto va acompañado con un montón de festivales, un montón de giras, ahora va a cambiar todo. Y claro, vamos a meternos en el Brave New World, pero como te he comentado antes de empezar el programa, quería hablar un poquito sobre lo que ha sido el tema de recopilatorios en el tema de Maiden en los últimos 20 años, ¿no? Que si podemos decir que la carrera de Maiden editando discos, pues son unos 40 años. Durante 20 años editaron un recopilatorio, como te comenté, el The Best of the Beast, que para mí es el mejor recopilatorio que tiene Maiden, pero luego han sacado una cantidad de recopilatorios en apenas 15 o 16 años, que es brutal, Chechu. Y aquí vemos que el mundo de la música empieza a cambiar de manera, pues, un poquito demasiado exagerada, ¿no? Y empieza a abusarse un poco de lo que es el fan, ¿no?, el fan ferviente de las bandas. Sí, bueno, es que Maiden es muchas cosas. Para algo es, o posiblemente sea, la banda de metal más grande de la historia, ¿no? Y pues sí, sobre todo hay gente muy talentosa, pero detrás de ellos también tienen una maquinaria económica, comercial, de marketing, de merchandising, y en ese sentido hay que inscribir ahí todo eso, ¿no? Yo ya me pierdo en el tema de los recopilatorios y, hombre, pues como fan, por un lado puedo entender, bueno, no, realmente no, tampoco puedo justificar. Es verdad que podría decir, bueno, los tiempos han cambiado mucho, las bandas están necesitadas de tener ingresos, estamos efectivamente ahí en un punto de inflexión, ¿no? En un cambio de paradigma que se estaba produciendo ahí, precisamente con el auge de Internet, el comienzo de, bueno, ahí habría que hablar, ¿no? Años 99-2000, el despegue de Napster, y luego, bueno, pues de otras plataformas de intercambio que hubo posteriormente. Y claro, todas estas bandas acostumbradas a mover muchísimo dinero, pues se ven necesitadas de compensarlo de una u otra manera, ¿no? Además son años de incertidumbre, de no saber, bueno, llega hasta nuestros días hasta cierto punto, pero de no saber cómo contrarrestar o cómo compensar todo eso que ha dejado de entrar y que entraba pues en los años 70, los 80, los 90, y que de repente, ¡puf!, se corta el grifo porque ya no se venden discos. Entonces, bueno, Maiden ha entrado en esta dinámica de prácticamente disco en estudio y también pues con su consiguiente disco recopilatorio y disco en directo. Bueno, yo por ejemplo tengo toda la discografía original de Maiden, como no puede ser de otra manera, y sin embargo esto para mí es prescindible porque no aporta mucho. Entonces, bueno, pues es lo que hay. Ellos de alguna manera justifican, bueno, y también se puede entender desde ese punto de vista, ¿no? Son tantos años ahí que se van incorporando nuevas generaciones y gente que a lo mejor no conoce tanto los discos anteriores, es una manera, de alguna manera, o sea, una forma de empezar a introducirse en el universo Maiden. Pero bueno, tampoco vamos a aceptar pulpo como animal de compañía, o al menos yo. Así es. Bueno, recopilatorios como Edward the Great o Somewhere Back in Time son de los más famosos, para mí innecesarios, absolutamente prescindibles. Este Headhunter, pues bueno, me parece también bastante prescindible. Os recomiendo solo el The Best of the Beast. Y bueno, si quieres, Chechu, como llevamos un buen rato hablando, ¿quieres que metamos el primer tema del programa ya de la nueva época y ya nos metemos a hablar del disco que editarían en ese 2000? Me parece estupendo. Además, tengo ganas de comentar alguna cosa sobre la entrada de Adrián, pero lo puedo dejar para perfecto, luego. Exacto. Así ya nos metemos de lleno en eso. Así que vamos a escuchar este de Ghost of the Navigator, uno de los temas emblema y grandes de este nuevo álbum que editarán los Maiden en el año 2000. Y bueno, y volvemos enseguida. Thank you. Chechu, Ghost of the Navigator. Aquí están ya los, bueno, los nuevos Maiden o los viejos Maiden, ¿no? Con tres guitarras. Productor nuevo. Vamos a ver cómo empezaron los Maiden a enfocar este nuevo álbum. Primero de todo, una vez ya tienen la formación creada, ya vuelven a estar, pues, la banda de oro, ¿no? Podríamos decir, la formación de oro más Yannick Gers. Y bueno, hay que buscar productor. Kevin Searley, ¿no? Sobre, con respecto a la formación, Lo que te comentaba que me gustaría decir. A mí, por ejemplo, esto, por supuesto que yo esperaba el retorno de Bruce con ansia, ¿no? Que eso se produjera, pero me pareció ciertamente un acierto en la incorporación de Adrian por muchísimas cosas. Yo antes ya que se produjera esto, ya cuando empezaba a hacer mis primeros pinitos con la guitarra y demás, fíjate luego qué paradoja, que North of South es un proyecto unipersonal, pero yo siempre ya le había dado vueltas al tema de las enormes posibilidades que podría tener el tener un grupo con tres guitarristas, por todo lo que se puede generar, ¿no? Contrapuntos, líneas melódicas cruzadas y demás. Y bueno, pues cuando de repente Maiden dio ese paso, dije, coño, lo que yo he llevado tanto tiempo pensando, se ha atrevido esta gente a hacerlo, ¿no? Las posibilidades que te da de generar nuevas texturas de las canciones, que luego... Bueno, en algunos momentos lo han explotado más y en otros menos. Pero bueno, eso por un lado, en lo musical, ¿no? En lo artístico, en lo compositivo. Pero luego hay una clave muy interesante, creo que se la he leído en alguna ocasión a Adrian, con respecto a la permanencia de Yannick Gers, ¿no? El hecho de que estuviera, que no decidieran prescindir de Yannick entrando a Adrian, y es que el hecho de que Yannick estuviera también en la banda como un sexto componente hacía que no fuera exactamente igual que en el pasado. Solemos escuchar mucho esas cosas de que segundas partes nunca fueron buenas, y creo que en ese sentido, y yo así lo interpreto también, ese comentario, hace que esa segunda parte que uno se da, las dos partes que han estado en un momento dado alejadas o enfrentadas, esa segunda oportunidad que se dan, al no ser la fotografía exactamente igual, dado que hay un elemento distinto, eso genera también unas dinámicas internas diferentes, que hacen que no parezca todo un cálculo anterior y que no empiecen a surgir los reproches por las cosas que no funcionaron, que no se repitan las mismas escenas del pasado, los mismos rifirrafes, las mismas peleas de egos. Y además un tío como Yannick Gers, que yo creo que se ha podido ver que es un tipo muy, muy generoso, me da la impresión además de que bastante fácil en el trato, y en ese sentido creo que el haber contado con Yannick, y porque bueno, habría sido un poco la jugada hasta cierto punto lógica, ¿no? Darle la patada. Pues el hecho de que no se le diera me parece muy interesante y creo que ha contribuido mucho a que estemos ahora mismo en el año 2020 y está a día de hoy sea la formación más estable de Maiden de toda su historia. Yo es que creo que Yannick estaba muy bien asentado en Maiden, y Adrian Smith creo, por algunas declaraciones que él dijo, él no hubiese sido nunca partidario de que a Yannick se lo hubiese echado de Maiden para entrar él. Y entonces, bueno, claro, eso lo he leído, bueno, pero no sé si me lo creo. Bueno, vale, sí, también lo he escuchado. Bueno, también hay que ver que Adrian Smith tiene que cambiar su afinación, su manera de tocar para adaptarse en Maiden, porque él es el que, en parte, se tiene que acoplar a los nuevos Maiden, por decir una manera. Sí, al claro. Final eso requiere un acto de generosidad por parte de todo el mundo. Pero bueno, yo a lo que voy es que cuando tú quieres empatar al público y cuando quieres vender algo, pues vendes la formación clásica. Y para mí, claro, lo lógico hubiera sido echar a Yannick. Con esto no quiero decir que hubiese sido ni justo, ni no. Es más, yo estoy diciendo que me parece genial que hayan estado y creo que ha ganado muchísimo. Pero al final, si tú quieres vender la formación clásica, pues ya sabes cuáles son los clásicos, ¿no? Sí. Sobre todo cuando has tenido que cargar con el San Benito y la etiqueta de la edad dorada de Maiden, del 81 al 89, tal y cual, pues bueno, al final los cinco son los cinco. Igual que, por ejemplo, con este retorno que hubo con los Black Sabbath recientemente, bueno, pues ha quedado incompleto el tema, ¿no? Porque como Bill Ward no estaba en la batería, pues ha quedado incompleto. Incluso aunque fuera un... un elemento, por así decirlo, secundario frente a otros, ¿no? Pero bueno, creo que era la jugada más lógica de puertas afuera. Sí, sí, de sí. Puertas adentro de manera distinta, porque yo estoy convencido de que Harris siempre ha tenido mucha estima a Yannick, porque al final Yannick ha estado ahí apoyando y ayudando a sacar adelante al grupo en los momentos más duros. Con mucho trabajo, levantando la banda en vivo y, ojo, aportando muchas composiciones en el X-Factor y en el Virtual Eleven, ¿no? Pero bueno, en fin, que al final simplemente lo que quiero decir es que creo que fue una jugada valiente y creo que el tiempo les ha dado de la razón. Sí, y en parte les ha forzado, entre comillas, por el tiempo, a crear una serie de temas y de evoluciones musicales que, claro, entrará cada vez más la importancia de esas tres guitarras, ¿no? A la hora de componer, pues, claro, melodías, de solos de guitarra, bueno, y crear ese sonido tan personal y progresivo de los últimos discos. Bueno, pero ahí ya llegaremos. Como estaba empezando a decir yo anteriormente, claro, hay que buscar... Kevin Shirley, ¿no? Sí, Kevin Shirley, ¿vale? Productor de grupos como Dream Theater, como Aerosmith, por ejemplo, Silverchair... Quizás un poquito americano en algún estilo, ¿no? Pero, claro, esa teoría que le decía a los Maiden de intentar capturar esa magia del directo y pasarlo al estudio, parece que a los Maiden les convence y es el que va a formar parte de en parte la formación, ¿no? Porque va a ser ese Martin Biss, ¿no? A los mandos, pero de la década de los 2000. Y tu opinión, Chechu, ¿cómo lo ves? Bueno, por un lado, una jugada en su momento arriesgada, porque Kevin Shirley tampoco es que tuviera por aquel entonces, en el año 2000, una trayectoria enorme. Has mencionado alguna banda, bueno, pues potente, pero y efectivamente ahí está, pero sí que es cierto que produjo a Aerosmith un disco, Silverchair en mezclas y sobre todo digamos que lo que su mejor tarjeta de presentación entonces era el haber grabado para Dream Theater, ¿no? Creo que el primero que les grabó fue el controvertido Falling into Infinity, que por cierto es un disco que a mí me gusta mucho, y luego trabajos posteriores. Creo que ha funcionado, creo que han dado ahí en la tecla. Desde luego era muy necesario salir de la dinámica a la que Harris había llevado al grupo. Creo que ya convenimos, ¿no?, que uno de los grandes, de los más grandes errores de los dos discos anteriores, con sus buenos momentos, que ya también comentamos que tenía sus buenos momentos, pero fue el hecho de que Harris quisiera estar en todos lados, en todas partes y a todas horas. Y bueno, el tema es un tipo brillante en la composición, tocando el bajo, haciendo muchas cosas, pero el ponerse encargarse de la mezcla y de la producción, creo que fue un error. Era necesario tener una visión externa y en ese sentido me parece que, bueno, Kevin Shirley ha sido un perfil interesante. Creo que el tiempo ha demostrado que ha aportado mucho en el sentido de darle un enfoque un poquito más moderno, colocarles efectivamente en el nuevo milenio y con unas producciones distintas, ¿no? Ya podremos ir al detalle. Brave New World es una producción muy, o sea, más moderna de lo que nos tenían acostumbrados Maiden, un sonido más limpio, más cristalino, creo que muy interesante para ese disco, pero bueno, luego vendrán otras cosas, otros trabajos más oscuros, otros trabajos más agresivos, más con una mezcla más contundente. Bueno, creo que es interesante, y si acaso lo único que podría decir es que desde mi punto de vista, aunque esto ya lo retomaremos al final del programa este de hoy, pues a lo mejor ha llegado el momento de que prueben otra cosa, ¿no? Llevan ya 5 discos con Kevin Shirley y a lo mejor es momento precisamente de salir del bucle. Pero haber empezado este ciclo con él me parece interesante, vamos, no sé qué opinas tú, pero yo creo que ha funcionado y además les ha dado estabilidad y bueno, pues luego se han ido conociendo y cada cual se han ido sacando lo mejor de sí unos a otros. Mi opinión es que al principio yo tenía, pues también me gustaba mucho sobre todo el disco Falling to Infinity de Dream Theater. Me parecía, pues bueno, un productor que podía darle un aire diferente, ¿no?, a los Maiden. Es más, cuando este Brave New World sale, a mí el disco me encanta, ¿no? A mí creo que incluso es la mejor producción de Kevin Shirley con Maiden. Creo que son, pues bueno, los Maiden más más controlados, en parte, ¿no? Relativamente me parece que Kevin Shirley aquí hace un buen trabajo. Pero yo creo que tiene un defecto Kevin Shirley a medida que van pasando los trabajos, y que creo que es un productor demasiado complaciente con Maiden. Quiero decir, no les para los pies prácticamente en ningún momento. Creo que les deja demasiado libertad y por eso pasan cosas que pasan en próximos discos, ¿no? Y en este Brave New World no lo veo. O sea, veo que todos los temas están... Claro, yo comparto mucho tu opinión, y a eso me refiero con el tema de salir del bucle. Claro. Lo comparto muy bien, y ya llegaremos sobre todo a esos discos donde, bueno, ese exceso de complacencia, ¿no? Y de permisividad, pues sobre todo a la hora de meter tijera, con temas que se hacen larguísimos, un poco a la hora de buscar esa excelencia, y entonces, bueno, creo que también tú vas por ahí, y lo comparto totalmente. Por eso creo que también es momento de que busquen algo nuevo. Pero bueno, ahí al inicio, creo que... Que bueno, había que... Es que yo creo que la jugada del Brave New World fue muy acertada, porque frente a otras reuniones que se producen con una pretensión y con una disposición y una voluntad de, ¿cómo diría?, de ir a lo retro, de revivir el pasado. Sí, volver a los inicios. Creo que eso es. Creo que Maiden no miró hacia atrás tanto como hacia adelante, y se nos presentó aquí en Brave New World con un nuevo molde, con cosas nuevas que no les habíamos visto, en todos los sentidos. O sea, una actitud más moderna y muy propia del nuevo milenio. Otro tipo de melodías, otro tipo de acordes. Creo que, por ejemplo, en ese sentido fue muy saludable toda la convivencia y todo lo que aprendieron haciendo un heavy metal de corte un poquito más moderno, tanto Bruce como Adrian con Roy Z, y creo que ahí se empaparon de cosas que luego trajeron a Maiden, y que fue muy saludable. O sea, que creo que es uno de los grandes aciertos, y hasta cierto punto creo que una de las claves de que Maiden sean tan grandes a día de hoy, y creo que esto que comento es importante, es que desde la reunión han seguido pariendo canciones verdaderamente buenas. No creo que hubiesen podido llegar tan alto si hubieran estado viviendo de las rentas de sus discos de los años 80, sino que han ido generando nuevos clásicos, y eso les ha ido permitiendo subir de estatus hasta, pues eso, codearse, como ya hemos comentado en otras ocasiones, pues con bandas del palo prácticamente, pues de U2 y cosas así, ¿no? Yo lo que creo, lo que pasa es que quiero tocar una cosa más adelante en discos un poquito más relativamente polémicos, ¿no? O con más disparidad de criterios. Yo creo que este Brave New World, por ejemplo, está mucho más unificada la opinión de que es un gran disco, ¿no? No separa a los seguidores como discos posteriores, ¿no? Que hay más blancos y negros, ¿no? Yo creo que este Brave New World dejó a la mayoría de seguidores satisfechos. Yo creo que mantenía el espíritu de los Maiden, pero eran unos Maiden más modernos, ¿no? Más contemporáneos, más progresivos, sin ser lo que van a ser más adelante. ¿Quién iba a saber, ¿no?, lo que iban a ser más adelante? Con temas muy directos. Yo creo que aquí sí que es verdad que se nota un poquito, pues a lo mejor, ese bagaje de... ¿cómo decir? De Dickinson en los dos o tres últimos discos con Roy Z, como tú has dicho. Quizás Adrian Smith también chupla algo de ahí, pero hay que decir que este disco, este Brave New World, realmente es casi todo más de Harris, bueno, es más de la parte de Maiden que había anterior, ¿no? De Gers, de Harris y de incluso de algo de Murray, ¿no? Te lo digo porque, claro, este disco continúa teniendo mucha esencia clásica de los Maiden, con temas algunos progresivos, pero otros muy directos, ¿no? Como por ejemplo, pues de Mercenario, de Fallen Angels, ¿no? Que me parecen temazos directos, efectivos y puros Maiden. Bueno, es que hay que decir, hay muchas cosas que quiero decir. Ya un poco anticipando, descubriendo una de mis cartas, pero creo que es el momento de descubrirlo. Para mí este es mi disco favorito de la etapa de la última post reunión. Para mí es un trabajo que está a la altura de sus discos clásicos de los años 80. Uh-huh. Y vamos, no lo digo además sin ningún tipo de rubor y con toda la convicción del mundo. Me parece que es un discazo, que volvieron por todo lo alto. Hay algunos temas, un poco al hilo de lo que tú estás comentando, hay tres temas que ya estaban compuestos para el disco anterior y que fueron desechados, porque bueno, en ese momento se consideró que no estaban lo suficiente madurados, no encajaban, fíjate, qué contradicción luego luciendo aquí. Que bueno, aunque no son algunos de los temas más emblemáticos, pero bueno, ahí están, ¿no? Como son The Mercenary, Dream of Mirrors y The Nomad. Son tres temas que son descartes del disco anterior. Y hay una cuarta canción, porque esto lo ha dicho Adrián, que él no identifica, si menciona expresamente las otras. Tanto es así que, por ejemplo, The Dream of Mirrors, Blaze Bailey dice que contribuyó, aunque no figure en los créditos. O sea, que bueno, ahí queda eso. De todas maneras, con respecto a lo que dices, que es sobre todo, hay mucha presencia de Gers y Harris, bueno, yo creo que aun siendo eso así, en parte, yo creo que aquí en esta nueva etapa se abre también un nuevo método de trabajo que hace que todo sea mucho más participativo. Creo que Harris, por ejemplo, hay un dato, yo creo que es muy, muy sintomático. En esta nueva etapa de 2000 en adelante, en esos nuevos discos, cinco discos, solamente compone en solitario cinco temas. Uh-huh. Sí. Frente a todo lo que ha sido en el pasado. Correcto. Que el tío, discos como el Killers o, bueno, podemos mencionar otros tantos, son de él. Se los hizo él enteros. Uh-huh. Solamente ha compuesto cinco temas él por su cuenta, que son, bueno, Blood Brothers en este disco, No More sí, Lies. Uh-huh. En el A Matter of Life and Death, sí, los más Maiden, The Greater Good of God, en The Final Frontier, sí, la de When the Wild Wind Wise Blows, uh-huh. Y en el último disco, la de The Red and the Black, uh-huh. Solamente los cinco Maiden temas los ha compuesto él en solitario, con lo cual se genera un cambio en la dinámica de trabajo, de algo mucho más colectivo, de algo mucho más en equipo. Y luego aquí también se empieza a ver cómo frente a la etapa clásica, donde digamos está por un lado Harris, que componía por su correcto cuenta, y luego el dúo Smith Dickinson, Adrian y Bruce, sí, mm-hmm, vemos cómo se gana también como compositor a Gers, que empieza a colaborar correcto con unos y con otros. Entonces eso abre mucho más el abanico. Y luego ojo Murray, que bueno, no tiene tanta visibilidad, pero también está más activo en esta etapa que la del pasado. Y creo que además, que aunque sea más a cuenta gotas, participan algunos temas verdaderamente notables, ¿eh? Murray, creo que es muy injusto que muchos de los temas, o prácticamente ninguno de los temas en los que ha compuesto, tengan presencia en vivo y se hayan interpretado. Hay muchísimos temas que nunca se han tocado los que ha estado Murray y que son muy buenos. Es que el tema de Gers, es que Gers es importante en la unión también de Dickinson en Maiden. Hay que decir que Gers continuaba siendo muy amigo de Dickinson a pesar de que no estuvieran juntos. O sea, aunque Nico McBrien y Harris no se hablasen con Dickinson, Gers continuaba teniendo una estrecha relación con Bruce Dickinson. Hay que recuerda, Chechu, que tú, como comentaste, Dickinson es el que hace que Gers no deje el mundo de la música. Eso es, sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, y en ese sentido, por eso creo que fue ayudó mucho a que hubiera un buen clima interno en la banda, el hecho de que permaneciera. Y luego, aparte de eso, se ha ido confirmando como un compositor muy interesante y abierto además a y que ha permitido de alguna manera eso, romper esas sí, barreras. Exactamente, ¿no? El hecho de poder, de que no se generan esos dos bloques tan compartimentados, correcto, de Harris por un lado y de Bruce y Adrian por otro. Y de repente se ha metido por ahí Gers, Yannick, ¿no? Y puede colaborar con unos, con otros, y eso hace que a su vez los otros colaboren unos con otros, y creo que en ese sentido se ha generado una dinámica muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, yo sobre todo de... Bueno, es que... Bueno, si quieres hablamos algo de los temas sí, en sí particular, bueno, lo que tú vayas claro viendo, ¿no? Bueno, el primer single que se editó fue el de Wicker Man. Correcto, que salió antes de que saliese el álbum, tema directo, que ya anteriormente comentaste que para ti no es una de esas canciones de inicio de disco que sean muy allá. A mí sí que me gusta, me gusta bastante. No está mal, ¿eh? No creo que esté mal. Creo que simplemente, bueno, no llega a la talla de sus clasicazos. Me parece que lo fuerte del disco viene un poco más allá. Joder, pues, Chechu, yo el tema que hemos escuchado, que he puesto, ha sido decisión mía al poner Ghost of the Navigator. Sí. No, me encanta. No, para no, mí más es... adelante, quiero decir, de Wicked. Para mí, Chechu, Ghost of the Navigator es... uno de los mejores temas, para mi gusto, de la historia de Maiden. Además, me gusta como tema progresivo, como un creciendo, cómo va evolucionando, y me parece que Bruce Dickinson se marca un trabajazo, o sea, hace unos tonos altos, unos cambios de tono. Me parece un tema absolutamente magistral. Yo creo que también, sin ser de mis favoritísimos de este disco, pero también creo que, de hecho, la primera vez que escuché el trabajo, nada más que salió, fue uno de los primeros que más me llamó la atención, ¿no? Y en el momento, además, en el que de repente de la pista 1 pasó a la 2, lo estaba escuchando por primera vez, dije, coño, digo, esto, claro, joder, digo, suena nuevo, o sea, ¿sí? No es lo de siempre. Estoy percibiendo aquí unos Maiden más modernos y mola eso, más cañeros. Y con otro uso de acordes, que al final eso es lo que te comentaba. Creo que se salen del rollo de estar todo el rato tocando, ¿no? Que es algo tan clásico de Maiden, las power chords, ¿no? Las quintas clásicas, sí. Y de repente empiezan a aparecer otra serie de acordes con terceras, con séptimas, con novenas. Esas son cosas que van a escucharse luego en esta nueva etapa, cosas que le dan un punto mucho más moderno, mucha más riqueza musical. Y el tema de las tres guitarras, que si bien al final no... Bueno, luego hay composiciones a lo mejor más complejas, ¿no? Pero bueno, en líneas generales tampoco puede decirse que estén haciendo unas cosas ahí súper contrapuntísticas, que vaya una guitarra por un lado y otra por otro y otra por otro, y que se vayan cruzando para que todo eso genere una telaraña. No es tanta esa la fórmula, sino que al final es funcionar un poco como si fueran con dos guitarras, pero luego aparece una tercera. Que va enriqueciendo mucho, sí. con detalles, con metiendo algunos leaks, metiendo... Más acústicas, a lo repente, mejor. Sí, le van dando ese tipo de sí. riqueza, ¿no? De matices, correcto. Que al final no puede decirse que digas, joder, es que es una sofisticación. Bueno, no es eso, pero sin embargo... En los pequeños detalles muchas veces está la genialidad, y yo creo que eso es lo que permite la presencia de esa tercera guitarra. Y bueno, a ver, sí, no voy a usar de Navigator, pero bueno, yo mis temas favoritos de este disco son, bueno, Brave New World, me parece que es un temazo. Estuve a punto de elegir ese para que sonara aquí, pero bueno, tuve que sacrificarlo. Me parece un tema que va creciendo, que es progresividad pura, muy delicado, con esas partes más tranquilas, luego cómo va creciendo, luego ya el clímax con las guitarras dobladas. Bruce me parece que está estupendo. Y bueno, Blood Brothers me parece un temazo, en el sentido de que además rotundamente vino a ser la confirmación de que Maiden volvía, y volvía con todas las de la ley, y volvía con la capacidad de volver a hacer himnos, de seguir haciendo himnos, de no tener que andar echando mano de los clásicos para levantar al personal en los conciertos. Me parece que Blood Brothers es un tema de directo impresionante. Y luego me encanta la última, la de The Thin Line Between Love and Hate, porque también nos muestra unos Maiden distintos, en el sentido de, o con cositas distintas, ¿no? Con unas melodías, es un tema con unas partes así como más comerciales, menos duras, más dulces, y luego una parte final brutal de guitarra que es acojonante. Y que, mira, buscando un poco de documentación, preparando el programa, y bueno, pues leyendo bastante en foros y tal, pensaba que, bueno, sería bastante minoritaria, ¿no?, mi opinión, en el sentido de darle un gran valor a este tema, pero he podido comprobar que es una canción muy, muy querida entre la gente. Yo aquí discrepo un pelín contigo, Chechu. Yo soy más partidario de temas más duros, más contundentes, como The Fallen Angel, como te he comentado antes. Me gustan tanto Brave New World como Blood Brothers. Sí que los veo los típicos temas más Maiden de melódicas más lentas, con momentos más épicos, más típicos de Maiden. Sin embargo, a mí uno de los temas que más me gustan es The Nomad. Me recuerdan, sí, a los Maiden de esos temas épicos de último tema de disco, antiguo, ¿no? De 7 u 8 minutos, que no hace falta que tenga ni 10 ni 12. Me parece un tema también muy guapo. Y el Out of the Silent Planet es un tema que me gusta, pero tampoco me enamora. Y el que tú has comentado, el de Thin Line Between Love and Hate, tengo un pequeño problema con ese tema. A mí, instrumentalmente, el tema me parece una pasada. Todo, de arriba abajo, sobre todo la segunda parte, ¿no? Cuando hay ese cambio de ritmo y entran las melodías de guitarra. Pero las estrofas cantadas por Bruce Dickinson, es lo que menos me gusta a la hora de cuando canta Bruce Dickinson. Ese tipo de temas que se deja llevar arrastrado, ¿no? Que canta con tonos más bajos. No me termina de convencer Bruce Dickinson en esos tonos. Bueno, a mí es que me gusta ir contracorriente y me gusta, sí, escuchar cosas distintas, ¿no? Por parte de los músicos a los que admiro. Entonces, es más, de hecho, aunque eso ya casi prefiero dejarlo para luego, pero si algo no me gusta de Bruce quizá en esta nueva etapa es en determinados discos, cómo se va constantemente hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y hay alguna parte que casi parece ahogado, ¿no? Entonces, el hecho de que juegue con su registro, que por otra parte es muy amplio, me gusta. Mm. Con respecto a lo que comentas de Nomad, ese en condiciones normales hubiera sido el final, claro, del disco, si Maiden se hubiera movido los parámetros de antaño. Normales, claro. Pero porque era muy claro, una parte final, ¿no? Cómo va creciendo también. Que era, digamos, el final lógico. Sin embargo, bueno, pues de repente tienes esta especie de regalos de última hora, este giro inesperado, como en esas buenas películas que de repente la cosa cambia, ¿no? Dramáticamente, pues aquí aparecen estos dos temas que son los dos más comerciales del disco y que, bueno, son los más comerciales, pero sin sobrepasar una frontera infranqueable para lo que es Maiden, ¿no? Entra dentro de lo admisible para nosotros, para los seguidores. Entonces, bueno, y mira, ya que mencionaba el tema de Nomad, también otra cosa es que, claro, son muchas cosas que analizar que en el fondo nos van a servir también para posteriores discos. Creo que otro de los elementos que ayudaron a dar este soplo de aire fresco en forma de Brave New World tiene que ver con la presencia y el uso óptimo que ya Maiden hace de los elementos orquestales. Creo que aquí ya empiezan a tener una presencia de primer orden. En el pasado, bueno, habían tenido ahí unas pinceladitas, pero aquí ya hay momentos en los que casi llaman más la atención que las propias guitarras, ¿no? Y bueno, pues esta ya va a ser una línea compositiva que va a acompañarles durante toda esta nueva etapa y que hace de alguna manera, por un lado, expandir su sonido y por otro, pues darles esa aureola o esa vitola mucho más marcada de como banda de no como banda de metal progresivo, que yo no lo considero, pero sí de que haya un ingrediente progresivo en una mayor proporción en su música. Ya, y además nadie se va a rasgar las vestiduras porque esto ocurra, porque yo creo que lo hacen además de una manera muy natural, ¿no? Como dirían un poco los pedantes, muy orgánica. Así. Muy orgánica. Sí, en el aspecto que dices tú de sinfonía y el meterle esos elementos más sinfónicos a la música de Maiden, sobre todo se ven en el tema Blood Brothers, sobre todo en la parte final, ¿no? Que la hace un tema mucho más épico y grandilocuente. Y el tema de esos dos después de Nomad, de que no termine el disco, es como si dijésemos que aquí, aunque no pareciese, porque es el primer disco de esa reunión con Kevin Searley y toda la historia, sí que es verdad que nos enseñan las cartas de discos futuros, ¿no? De terminar los discos con temas un poquito más progresivos, más melódicos, no llegando a ser comerciales, pero sí que entran en una dinámica de esos nuevos Maiden, ¿no? Que aquí empezamos a verlos, sobre todo en estos dos últimos temas, ¿no? En este Out of the Silent Planet y en el The Thin Line Between Love and Hate. Sí, aunque incluso este The Thin Line, esa parte final que a mí tanto me gusta, me recuerda bastante, evoca a The Unbeliever, que si recuerdas fue la mi elección, el X-Factor. Y bueno, esa parte en la que se produce, hay una especie de interludio con unas guitarras como muy melódicas, muy poéticas, ¿no? Muy atmosféricas, y cómo empiezan a generar melodías y empiezan ya a ir hacia climas. A mí me recuerda, encuentro ciertos paralelismos entre The Thin Line y The Unbeliever. Pero bueno, para mí, ya te digo, Brave New World es un disco a la altura de sus clásicos, y aquí volvió Maiden por la puerta grande, vamos, o sea, exactamente. Y sobre todo, fue una demostración de poderío, en el sentido de somos capaces de hacer esto sin perder la identidad, y somos capaces de seguir escribiendo grandes canciones. Correcto. No tenemos que andar viviendo de las rentas de The Number of the Beast o de Trooper toda la vida. Así es. Y bueno, luego en el siguiente disco sí que ya te diré un poquito una idea que tengo yo en la cabeza, que en este todavía no lo veo, por eso no te lo comento. Lo que sí que te voy a decir sobre lo que me has dicho de Unbeliever, no va a ser el primer tema de esta última etapa de los Maiden que me va a recordar un tema a ese de Unbeliever, ¿eh? Y sobre todo en el Amadeo Live and Death hay momentos, yo creo que hay muchos momentos de esta última etapa de Maiden que me recuerdan muchísimo al X Factor. Yo creo que en el X Factor ya habían pinceladas de estos Maiden de los 2000. En el Virtual no, pero en el X Factor sí que lo veo mucho. Por ejemplo, bueno, más adelante lo veremos con otro tema, pero por ejemplo, Blood of the Wild Hunts, también veo ese tema de vez en cuando en discos futuros, sí, de los Maiden, o sea que... Sí, yo también tengo pensado incidir un poco. Claro. En ese, entonces, aspecto. Si quieres, de este Brave New World, otro detalle también que puede ser interesante y que de alguna manera ayudó un poco, ¿no? Al final no solamente es que el contenido sea de una enorme calidad, sino que también hay que venderlo bonito y que el envoltorio lo sea. Y bueno, aquí el tema de la portada, correcto, vuelve a contar con una aportación de Derek Riggs, aunque no al completo. Correcto. Como llevan, ¿no?, teniendo una relación tormentosa y turbia con él. De tal manera que el dibujo de Lady, ese dibujo, ese Eddie hecho que aparece en las nubes, en el cielo, ese sí es suyo, porque creo que inicialmente él había planteado esto para el single, para The Wicker Man, y al final, pues ese dibujo acabó completándose con un Londres hecho en digital y acabó siendo la portada, a pesar de... O muy a pesar de lo que hubiese querido de Red Fix, ¿no? Porque en el proceso de ir dando forma a la portada, pues acabó otra vez enganchado con la banda y de mal rollo. Pero bueno, ahí está la pinceladita. Yo creo que, creo que sabes, además, que a mí me gustan mucho las portadas, pues eso, claras, limpias. Bueno, a mí es una portada que dentro de los parámetros de Maiden me gusta mucho. Y bueno, de la nueva, bueno, es que la nueva etapa, lo vamos a decir muchas veces, sí, sí, pero claro, es que esto de la nueva es muy relativo, han pasado 20 años ya, pero bueno, yo sigo pensando todavía un poco de esa manera, ¿no? Sí, sí. Creo que a mí es la que más me gusta. Bueno, yo, el disco también es posiblemente mi favorito de esta última etapa, junto a otro que nombraré más adelante, que están ahí. El tema de la portada es verdad, Derek Riggs terminó mal con Maiden de nuevo, la finalizó Melvin Grant. Maiden fue el que tuvo la idea de meter, o sea, Steve Harris con Rod Smallwood tuvieron la idea de meter ese Londres futurista, cosa que a Derek Riggs le horrorizaba, por eso terminaron mal. Por esa idea de meter a Londres a la parte de abajo. Por tanto, Melvin Grant terminó de ilustrar esa portada. Y bueno, vamos a escuchar, si quieres, el tema que tú has elegido, que es ese The Thin Line Between Love and Hate. Hay que decir que el disco tuvo una recepción brutal, brutal. Llegó a vender casi 3 millones de copias. Hay que decir que posiblemente este es el último disco donde tenemos unas cifras bastante fiables sobre lo que son ventas, porque a partir de entonces el mundo discográfico en el tema de compra-venta de formato físico, sobre todo, fue ya una locura. Se pueden saber ciertas cosas, pero no un conjunto global. Y bueno, vamos a escuchar ese temazo, si quieres, Chechu. Me parece genial porque es que me encanta. Pues vamos con ese tema, The Thin Line Between Love and Hate. Divide that you can see between good and bad. There's Chechu, y bueno, la gira que conllevó este disco, este éxito que tuvo este Brave New World, hizo que más adelante editaran un nuevo disco en directo, porque la gira fue un éxito, volvieron a tocar en el Rock in Rio, y ese concierto que hicieron en el Rock in Rio lo editaron tanto en DVD como en VHS, ese vetusto VHS, no sé si recuerdas, Chechu, cómo funcionaba eso, y el doble CD, ¿no?, de ese Rock in Rio, una gira muy exitosa. Volvieron a tener mucho éxito, por ejemplo, en países como Estados Unidos, que hay que decir, Chechu, porque es verdad que Maiden con Blaze Bayley cayó bastante de éxito, ¿no? Pero en Estados Unidos, por ejemplo, en la época del Fear of the Dark, no llenaban más de 2 o 3 mil personas en Estados Unidos en cualquier concierto, y empezaron a volver a hacer, pues, estadios medianos de capacidades entre 10 y 20 mil personas, que eso, pues, para Maiden, volver a tocar en sitios así en Estados Unidos, o por ejemplo en el Reino Unido, en su país, que nunca han sido tampoco tan amados en cuanto a la prensa, pero sí en seguidores, pues ya empezaban a meter más de 20 mil personas, ¿no? Eso ya es importante para una banda, una vuelta, ¿no? El heavy metal todavía no estaba de nuevo de auge. Y bueno, ese Rock in Rio fue brutal. No sé si has tenido la oportunidad de ver ese directo. Me parece un directo bastante decente. Y el doble CD me parece que resume bastante bien a los Maiden de ese momento, ¿eh? Sí, es que, bueno, hemos hablado antes del exceso de lanzamientos de Maiden de 2000 en adelante. Pero bueno, también es verdad que, como vivimos en la eterna contradicción, luego, por ejemplo, hablábamos en los años 80 y decíamos, oh, qué pena que no hubiera habido un directo de la época del Sanguine Time, ¿no? Pues al final está bien también, ¿no?, que haya esto para que quede documentado cómo ha podido ser una gira, ¿no? Luego lo de los recopilatorios, pues ya a lo mejor puede ser otra cosa, pero sobre todo, además, bueno, pues puede ser interesante para la gente que nos consideramos fans acérrimos de la banda, y más y menos teniendo en cuenta lo que ofrece Maiden en sus respectivas giras y lo que han sido desde 2000 para acá, en los cuales pues han tenido gran confianza en su nuevo material y han llevado muchas canciones nuevas a directo, lo cual me parece una postura muy consecuente y también algo valiente y desde luego no conservadora, porque bueno, pues con todos los clásicos que tienen, claro, lo complicado es descartar algunos de ellos, pero bueno, aquí metieron bastantes temas del Brave New World, y luego también creo que tiene algunas cosas interesantes, como es el poder ver a Bruce cantando algún tema de la etapa de Blaze y ver un poco cómo se comportan ese material en sus manos o en su voz, como es en este caso Sign of the Cross. Entonces, a mí me parece que es el directo, sí, probablemente más interesante por muchas cosas, ¿no? Por todo el peso que tiene la historia de un festival como Rock in Rio, por ver a unos Maiden que habían venido pletóricos, que además veían que había agradado esto que habían traído. Y bueno, me parece que si tengo que quedarme con un directo de la etapa post-reunión, me quedaría con este. Efectivamente. Y una por sitio, porque es espectacular, ¿no?, el ver más de 200.000 personas delante de Maiden. La otra por el sonido, me parece que el disco tiene un sonidazo brutal. Y sí que es verdad que luego se pierde un poco la perspectiva de lo que son los directos de los grupos cuando empiezan a editar discos en directo a saco, ¿no? Y aunque tienen, aunque en cualquier otro momento hubiesen sido grandes discos en directo, el tener tanta cantidad, al final esa saturación no te deja ver en perspectiva, pues, lo que son la realidad de ellos, ¿no? De todas las maneras, bueno, cualquier directo de que editen Maiden en el futuro, pues van a ser interesantes. Recomendable sobre todo este para mí. Y bueno, sí que es verdad, por ejemplo, que en este año 2002 también editan una caja especial de archivos de la BBC, donde está, por ejemplo, la gira del The Number of the Beast, el The Best of the Road, en el Hammersmith Odeon, ¿no?, de esa gira. Me parece también un CD muy guapo para ver a los Maiden con esa primera gira con Bruce Dickinson. Y bueno, yo creo que cualquier disco de los Maiden en directo es interesante, pero como hemos dicho, recomendable sobre todo este Rock in Rio. Y vamos a escuchar un tema de este Rock in Rio, si quieres, ¿no?, que has elegido tú. Blood Brothers, me parece que es, Chechu. Exactamente, sí. Bueno, estaba dudando sí incluirlo dentro de lo que era mi tema elegido del Brave New World, pero bueno, como he podido guardar este comodín, ¿no?, de rescatarlo ahora, pues así lo he hecho, sobre todo por eso, porque me parece que es la constatación de que Maiden vuelve en el año 2000 con esa capacidad de seguir generando himnos en directo, temas que nada hacen que baje la intensidad y la calidad del repertorio, incluso se puede tocar perfectamente a día de hoy, y de hecho, que luego también creo que es algo muy interesante, ¿no? Cómo se van solapando, se va generando ahí estratos, ¿no?, de seguidores, nuevas generaciones, después del periodo este, de la marcha de Bruce y esos años un tanto oscuros de Maiden, aquí se incorpora una nueva hornada enorme de seguidores para quienes sus discos de referencia son estos. Bueno, tú y yo pues andamos ya por los 40 y algo, ¿no? Y tenemos a lo mejor otras referencias, aunque creo que nos hemos sabido adaptar bastante bien a los tiempos y siempre estamos ávidos de escuchar nuevo material y también con Maiden. Pero hay mucha gente que se ha quedado anclados con ellos en los 80. Y sin embargo, no hay que perder esa perspectiva de que hay otros seguidores numerosísimos, gente con una edad menor que la nuestra, para quienes sus discos de referencia son estos. Son, ya no te voy a decir Brave New World o Dance of Death, sino incluso The Final Frontier o The Book of Souls. Correcto. Entonces, bueno, pues... yo he querido elegir este tema por lo que te comento. Me hubiese gustado también, la otra dudé, ¿no?, entre meter el Sign of the Cross por, bueno, que la gente escuchara también un poco cómo podía Bruce defender ese tema, pero bueno, creo que The Blood Brothers alcanza una dimensión muy emocional en este Rock in Rio, con la peña ahí coreándolo, no sé, creo que es un gran tema. Pues bueno, vamos a escuchar este tema y a continuar con la carrera de Maiden, que todavía queda mucho, mucho por delante. Just to you, to be swept away by fates on earth. Bueno, y hay que prepararse para hacer un nuevo disco para confirmar esas buenas sensaciones que nos daba el Brave New World. Mientras están a punto de grabar ese nuevo disco, hay que decir que Maiden también editaron un recopilatorio del Visions of the Beast, ¿no? De todos los vídeos editados hasta ese momento, que aprovecharon también para hacer una gira llamada Give Me It Till I Dead. Pero bueno, entran a grabar de nuevo, esta vez, antes no lo hemos comentado, pero el Brave New World se graba por primera vez en París, en los Guillermo Tell, me parece, estudios con Kevin Shirley, sí. Y esta vez, sin embargo, deciden grabar este nuevo disco, este Dance of Death, en Inglaterra, ¿vale? En Sarm, deciden quedarse en casa para grabar este disco con un poquito más de tiempo. Tú has comentado anteriormente, Chechu, que cambian un poco la forma de componer o de producir el disco, ¿no? A la hora de que el grupo decida, pues, cómo hacer los temas. Realmente yo creo que es con este disco, según declaraciones sobre todo de Adrian Smith, con el anterior todavía hay ese grupito, no separados, pero podríamos decir que había muchos temas ya creados por Harris, como tú has comentado. Entonces ahí se unen una serie de ideas y crean ese Brave New World. Sin embargo, a partir de este disco, la manera de trabajar de Maiden va a cambiar. Va a cambiar de una manera, y es que Harris decide que cada componente decida traer al estudio, cuando van a grabar el disco, lo que ellos crean, ¿no? Esos bocetos, esos temas, y que Harris en solitario no va a producir, no va a prácticamente a componer ningún tema. Como tú has dicho, solo durante los últimos 5 discos, pues prácticamente solo 5 o 6 temas son de Harris en solitario. Y es porque Harris lo que va a dedicarse a partir de entonces, de este Dance of Death, es a meter las letras de los temas y a supervisar los temas. Cada componente traerá esos bocetos, traerá esas ideas, si hay temas casi completos, por ese tema casi completo. Y por decirlo de alguna manera, Harris pues terminará de darle forma, aparte de crear las letras de prácticamente todos los temas de Maiden hasta casi el último disco, el The Book of Souls, que es donde Dickinson tiene una particularidad principal, ¿no? Por decirlo de una manera. Así que ese es todavía el método más especial que van a hacer Maiden a partir de este disco, Chechu. Bueno, cambian las cosas. Yo creo que, bueno, algo o mucho de eso puede haber, pero yo creo que Harris y algo de esto también que comento, creo que hay, empieza a dar algunos síntomas de agotamiento compositivo. Creo que se lo notamos en los años 90, en el X Factor y en el Virtual Eleven, y yo creo que aquí también se ve. Creo que no solamente todo es una prueba, un gesto de generosidad, de abrirse a los demás. Creo que también hay algo de esto, porque si él se viera en condiciones de componer temazos en la línea de los 80 y de hacerlo él solo, lo seguiría haciendo. Ojo, que luego podremos ir, he hablado de 5 temas que ha compuesto en estos 20 años en solitario. ¿Qué temas, eh? Sí, sí. Porque quizá quitando No More Lies, que desde mi punto de vista a lo mejor no es un súper tema, pero los otros que ha hecho él son de lo mejor de cada uno de esos discos. Pero bueno, en todo caso, a mí me parece que es muy bueno para, desde un punto de vista colectivo, el hecho de que haya una participación, de que además se generen, lo dicho, ¿no? Que no se repita la misma fórmula de Harris por un lado y de Adrian y Bruce por otro, sino que además entre estos 4 elementos, a veces Murray, pues se vayan produciendo esas triangulaciones que hagan cada tema, pues veas los créditos y sale gente distinta, ¿no? Y no se repiten los mismos nombres. En ese sentido, eso es lo que veo yo en cuanto a cómo funcionan con la composición. Está el tema de la grabación, que también es un dato interesante, cómo deciden a partir de ese trabajo. De alguna manera es un poco el objetivo de tantas y tantas bandas, pero que luego no se suele alcanzar, que es el intentar trasladar al disco la crudeza del directo. Y entonces usan esta fórmula de grabar todos a la vez. Correcto. En el estudio, ¿no? Eso yo creo que has tenido ocasión de poder verlo o leerlo. El estudio, digamos, se compartimenta en cabinas. Correcto. Donde los 6 componentes están tocando a la vez. No quiere decir que eso que toca sea lo que finalmente va al disco, pero sí se rescatan muchísimas partes. En vez de hacerlo como es el método de grabación habitual, ¿no? El 90-95% de las veces, pues se graba la batería con unas pistas de referencia de las guitarras, que no son las definitivas, pero unas pistas de referencia. Normalmente se graba la batería, luego se suele grabar el bajo, luego se suele grabar una guitarra, las rítmicas, ¿no? Luego se suele grabar la solista y luego se suelen grabar las voces, pero todo por separado, ¿no? En cambio aquí tocan todos a la vez y se graban bastantes cosas, y luego, por ejemplo, las cosas que hay que ir matizando de las guitarras, bueno, pues ya se hace luego trabajo de regrabación y de, bueno, pues esta parte no podemos aprovechar toda la pista entera, bueno, porque ha fallado esto y esto otro, bueno, pues esto lo podemos regrabar, pero se aprovecha mucho y sobre todo genera un poco esa sensación de naturalidad, de viveza, un poco más agresivo, que se acentúa mucho más en una banda como Maiden, además, en la que Nico, él no toca con claqueta, entonces eso hace que la dinámica sea mucho más natural. Sí. Que tocar con claqueta no quiere decir que esté mal, depende también mucho del estilo. Hay estilos que se prestan a que todo sea muy perfecto, ¿no? E ir a pu, pu, pu, pu, pu. Sí. Y clavando. Y hay otros que, bueno, puede haber oscilaciones. Y yo creo que eso está bien. A mí me gusta mucho escuchar a Maiden y ver que hay, entre comillas, errores. Y que algunas cosas entran un poco más tarde o entran un poco antes. Pero eso le da una sensación de frescura, de naturalidad, del decir, no sé. A mí me parece que eso le da mucha chispa a un disco. Y eso se escucha tanto en los clásicos como en estos más nuevos. Efectivamente. Yo lo que veo es que hace que Maiden suene más a directo, ¿no? A más, como es lo que quería Kevin Shirley en un principio y es lo que les ofrece. Y Maiden parece que entra en el juego. Sí que es verdad que la forma de trabajar de Maiden va a traer cosas muy buenas y a veces cosas no quizás muy malas, pero quizás poco entendibles, ¿vale? Ellos también deciden entrar en el estudio con ningún tema compuesto al completo. Así como antiguamente entraban con la mayoría de temas pues casi al 100%, ¿no? Y a lo mejor se dejaban por terminar de hacer o por componer pues a lo mejor 2 temas de 8 o 2 de 10. Aquí prácticamente ningún tema cuando entran al estudio está al 100% completo. Por eso es Harris el que supervisa, el que pone letras al completo, el que termina de dar el golpe, lo que es el punto, ¿no? Esto a lo mejor produce que a veces nos dé la sensación de repetición, ¿no? O de reiteración en algunas estructuras. Y yo creo que empezará a verse, a lo mejor un poquito en exceso, a partir de este disco. ¿Tú lo ves así, Chechu? Quizá más adelante sí. En este lo percibo menos. No lo encuentro tan repetitivo, sinceramente. Me parece que este es un trabajo... bien, esto es una cosa muy subjetiva, pero es... fíjate, si he dicho del anterior que lo veo al nivel de sus clásicos de los 80, este casi... O sea, casi, para mí está casi a la altura de su Brave New World. Y bueno, quitando a lo mejor porque haya dos o tres temas un poquito más flojillos que hacen bajar un poquito el nivel, pero me parece que hay temas espectaculares. Bueno, al margen de que dejo la que he elegido, ¿no?, para más adelante, pero por ejemplo, Dance of Death, que también estuve a punto de elegirla para que sonara. Me parece que es su Hello Be Thy Name de los 2000. Si el Hello Be Thy Name de los 90 fue Fear of the Dark, para mí su Hello Be Thy Name de los 2000 es Dance of Death. Me parece un tema, y además aquí tenemos no solamente a Harris sino a Yannick en la composición. Me parece que, por ejemplo, Journeyman, que es el tema, por ir un poco a lo distinto, sí, ¿no? Sí. Que me interesa mucho las reinvenciones de Maiden. Me parece un tema, por un lado, totalmente a la altura de lo que es la leyenda de Maiden, y aparte mostrándonos algo relativamente nuevo, con unas guitarras acústicas, un rollo así un poco trovadoresco casi. Esto supongo, ¿no?, o un poco por la trayectoria de lo que ha sido él, se lo podemos atribuir a, en buena medida, a Dickinson, ¿no? Ese tipo de tema que le mola a Dickinson, pero trabajando a su vez con Harris y con Adrian, me parece que ahí vemos y encontramos unos Maiden que de nuevo también nos sorprenden, ¿sí?, con algo nuevo que no habíamos escuchado hasta la fecha. Facing the Sun me parece un tema que también está muy bien. Es como que no tiene mucho nombre quizá, pero me parece que también tiene unas partes orquestales muy guapas, y tiene la curiosidad de que es el primer y único tema en el que Nico, que siempre se había negado a usar el doble bombo, lo toca ahí. Uh-huh. Bueno, Monsegur es otro tema que también está muy bien. No sé, quizá los de formato directo, rápido, más comercial, que son los dos primeros, quizás son a lo mejor los que me convencen un poco menos. Bueno, Rainmaker está quizá un poco mejor que Wildest Dreams, pero bueno, no sé, No More Lies tiene un poco, ha sido objeto de ciertas chanzas, ¿no?, por parte de la gente por lo reiterativo del estribillo, ¿no? Está todo el rato el No More Lies, No More Lies, No More Lies. Pero a mí me parece que es un disco de, no sé, de sobresaliente mínimo. Para mí, de 9, 9 y medio, ¿eh? Pues Chechu, vamos a poner el tema que he elegido yo y luego te digo, porque es que estoy muy en desacuerdo contigo, pero vamos a escuchar uno de los temas que a mí más me gustan, que es Monsegur. Me parece que son los... Pues es un tema muy directo, muy potente, sí. ¿No? Me gusta mucho cómo está Bruce Dickinson. Me parece, pues bueno, un tema pues muy parecido a lo mejor el Fallen Angel que hemos comentado anteriormente del Brave New World, ¿no? Más directos, más lo que menos compone últimamente los Maiden, ¿no? De lo más duro, más duro que le hemos escuchado hasta el momento. Luego vendrán momentos más duros todavía, sí. Monsegur es de los temas más cañeros que nunca habían compuesto hasta la fecha Maiden. Por eso, entonces vamos a escuchar este Monsegur y te comento mi opinión. Vamos a por él. Space, death, they are truly alive. Bueno, me has comentado que para ti está casi a la altura del Brave New World. Yo sé que mucha gente, el Final Frontier, por ejemplo, dicen que es el peor de estos últimos 5. Joder, pues yo creo que incluso prefiero el Final Frontier a este Dance of Death. ¿Y por qué? Joder, es que el inicio ya me tira para atrás. A mí Wildest Dreams me parece un inicio bastante pobre, bastante triste. No me gusta cómo inicia. Rainmaker, bueno... Bien, pero sube tampoco... un poquito el nivel con respecto a... Sí, pero es un poquito, es un poquito. Y No More Lies. Te voy a decir lo que me parece No More Lies. The Clansman 2. Es igual, igual. Estructura, estribillos, cómo se canta, ritmo de guitarras, batería, lo mismo. Poneros un tema al lado del otro. Repetición de estribillos. Entonces, me extraña que mucha gente diga que No More Lies es un temón... O que es un buen tema. Y The Clansman, a mí The Clansman me parece mucho mejor tema. Por ser la primera antes que esta, compuesta pues casi 5 o 6 años antes, y es que es igual, solo cambia Blaze Bailey, solo repetición de estribillos. Bueno, en primer lugar, esa no sería poca diferencia, por un lado, empezando. Pero no sé, No More Lies, es que de Clansman, que es un tema que en el que tenemos una opinión muy, muy distinta, sí, tú y yo, me resulta a la búsqueda de demasiado facilona. Coño, este es igual, Chechu. Como del público. No, sí, yo con esto, pero me lo creo un poco más. Me creo un poco más el No More Lies que el de Clansman. Vale, va. El cantar No More Lies. Pero bueno, de cualquier manera he dicho que de los 5 temas compuestos por Harris en solitario, a mí este me parece el más flojo, ¿eh? Vale, y creo que empieza a venir cosas más interesantes. A ver, es que por ejemplo, para mí las joyas de este disco son Monsegur, Dance of Death, Passchendaele, Facing the Sun y Journeyman. Creo que esos son los 5 temas que marcan la diferencia. Pero bueno, ya estoy diciendo 5 temas de un nivel muy alto. Y luego hay temas que, bueno, no están mal. O sea, Days of Tomorrow, New Frontier, se dejan escuchar, no son temones. Pero cuando me pongo el disco, funcionan. Igual que Rainmaker, por ejemplo. Bueno, se deja escuchar. Es que volvemos otra vez a decir lo que hemos dicho tantas veces. Para mí, el parámetro de un disco normal de Maiden, joder, es que es mil veces mejor que el de la mayoría de los grupos, ¿no? Entonces, bueno, pero a mí me parece que es... yo lo disfruto este casi tanto como lo disfruté muchísimo y lo sigo disfrutando a día de hoy bastante. A mí fue una decepción, la primera vez que lo escuché. En ese aspecto a mí me costó mucho, mucho, mucho, mucho. Sí que es verdad que es un disco que, bueno, lo dejas un tiempo reposar, lo vuelves a escuchar y dices, bueno, pues no está mal, me gusta bastante, porque, por ejemplo, a mí Monsegur, que es el tema que hemos puesto, a mí es un tema que me encanta. Tengo un problema muy gordo con este disco. Estabas comentando el tema de Brave New World sobre las orquestaciones, ¿no? Esos toques sinfónicos. Uh-huh. Para mí, aquí en este disco están excesivamente expuestos. Me da la sensación que, por ejemplo, Dance of Death, siendo un tema que me gusta, que no está mal, creo que tiene sobreexposición de teclados. Me parece que están por encima de las guitarras y no me gusta. Me parece que está excesivamente... a pesar de que es un tema que me gusta, pero como te comento... Lo que pasa es que esa es una dinámica que va a seguir posteriormente en otros discos. Pero no tanto como en este. Al final, los elementos orquestales llegaron para quedarse. Sí. Y seguramente esto nos hubiera escandalizado en los 80 o los 90. A mí no, pero a mucha otra gente sí. Y aquí yo creo que hacen un uso bastante acertado de esto, pero ya diciendo, bueno, es que estos son los Maiden de ahora. Sí, sí, pero yo creo que están por encima. Yo por encima, por ejemplo, en Dance of Death, me parece que están por encima de las guitarras y no me terminan de convencer. Gage of Tomorrow, vale, es un tema que está bien. El inicio me recuerda mogollón a Lord of Lies o a The Angel on the Gambler, sí, con esas guitarras así un poquito más cortadas. Bueno, es un tema que bien, que vale. New Frontier, por cierto, primer tema de Nico McBrien en Iron Maiden, compuesto. Passchendaele, que es el tema que has elegido tú, me parece una auténtica maravilla, me parece otro temazo. Facing the Sun, por lo que te estoy comentando un poco de reiteración o de repetición en algunos esquemas, Facing the Sun, las primeras notas es Blood Brothers. No, Blood Brothers no, perdón, Brave New World, las primeras notas. Cuando yo escuché la primera vez ese tema, dije, coño, Brave New World, luego cambia. Pero las primeras 3 o 4 notas es como si comenzase Brave New World. Por eso te comento que esa inmediatez que intentan imprimir Maiden en las nuevas grabaciones va a traer cosas para mí buenas y cosas relativamente malas, ¿no? Y es a lo mejor una repetición de estructuras en exceso, alargamiento de temas, porque creo que se autocomplacen ellos mismos, ¿no? Cuando les gusta algo, da la sensación de que vamos a alargar, ¿no? Como esto no está realmente terminado del todo, vamos a ver cómo queda. Vamos a alargar un minuto más. Hazle tú un solo a ver cómo queda ese solo. Vamos a ver. Y eso vamos a verlo en muchos temas, ¿eh? Solos así un poquito más deslavazados, menos melódicos, vamos a verlos a partir de ahora. Van a ser unos Maiden un poquito más inmediatos, ¿no? En ese aspecto. Y va a gustar a muchos y a otros les va a cansar, ¿no? Y yo soy de los que me gusta. Los que me gusta, con algún pero. Y este disco posiblemente es el que más peros me pone. El que más peros me pone. Pero bueno. Mira, ya llegaremos al disco que me parece a mí más flojo de los 5. Será el que más me gusta a mí. Bueno, estará bien por polemizar un poco más. Mira, yo con respecto a esto que comentas, son teorías, ¿no? O suposiciones que podemos tener cada cual, ¿no? Como maidenólogos, porque a lo mejor tampoco hay, no tenemos la constatación, ¿no? La verificación por su parte. Pero a mí, por ejemplo, el tema de que se vayan alargando tanto, no me parece que sea tanto, bueno, no sé si a lo mejor era lo que comentabas o te referías a otra cosa, por ir improvisando sobre la marcha, sino digamos un poco por acumulación, por preservación de lo que llevan al estudio, de las ideas que llevan al estudio en muchas ocasiones y que les cuesta desechar. Y al final ellos van con sus riffs, con sus melodías, con demasiado material, y en vez de discriminar y meter tijera, digamos que es como que les cuesta desechar todo eso y al final se apelotonan. No lo digo tanto por este disco como por otros que vendrán y luego podemos desarrollarlo más. Y la otra cosa que te iba a decir, con respecto a la reiteración, yo es que esto lo conecto con lo que te comentaba. Yo creo que hay un cierto agotamiento creativo por parte de Harris y creo que la mayor parte de esas cosas que dices que se repiten tienen que ver. Volvemos un poco a que es complicado saber qué ha aportado cada cual al tema. Porque al final figuran en los créditos, pero bueno, eso ni siquiera a veces es representativo de lo que hacen, ¿no? Porque, bueno, digamos que los créditos se los adjudican a quien tiene el concepto, pero luego a lo mejor X guitarrista ha hecho un solo, que es lo que le puede dar el realce al tema, y no aparece ni en los créditos. Pero bueno, yo creo que es que aquí Harris lo noto agotado, lo noto muy reiterativo, y creo que les salvan el culo en esta etapa, en gran medida, sus compañeros. Luego tiene momentos de brillantez, joder, ¿cómo lo va a tener? Si el tío es un genio y lo ha venido demostrando durante 25 años atrás. Pero yo creo que pasa por ese agotamiento, que también, esto me quedé con ganas de decirlo en el anterior especial, que también evidencia su cambio de estilo a la hora de tocar el bajo. Cambia muchísimo su línea compositiva del bajo de los años 80 a los años 90, y sobre todo se ve ahora, ¿no? Antes hacía esas líneas muy personalizadas, que casi a la manera de una guitarra, con mucho más incisivo, con muchas más notas, mucho más rápido. Y de repente empezamos a ver ya en el X Factor y en el Virtual Eleven, y luego a partir de ahora, cómo empieza a relajar muchísimo más su estilo y prácticamente a abusar de los power chords, de colocar el acorde, el molde ahí, y simplemente limitarse a ir cambiando en el mástil esa posición del power chord, vamos, del acorde de quintas de toda la vida, y además con unas progresiones que se repiten muchísimo. Ya lo hacían en los 80, porque al final, tampoco quiero entrar tampoco mucho a nivel teórico y tal, ¿no? Pero bueno, hay un tipo de progresión que ha quedado ya como la marcada, ¿no? Para Maiden, pasar de, pues, en fin, del mi al do y luego al re, ¿no? Y es así todo el rato, las mismas vueltas. Eso, si te paras a analizarlo, lo ha hecho en miles de, bueno, en decenas de canciones. Y entonces esas estructuras se repiten constantemente y hacen que dé esa sensación de repetitividad. Entonces yo veo que Harris se nos ha agotado. Se nos ha agotado en buena medida, y creo que eso hace que algunos temas se resientan un poquito. Puede ser posible. Yo, sin embargo, el agotamiento de Harris lo veo más en el aspecto de que se dedica más a los elementos extra musicales en el ambiente Maiden. Podríamos decir, como tú estás comentando, Maiden empieza a editar demasiados discos en directo, demasiados recopilatorios, demasiadas cosas extra musicales, ¿no? Más del negocio de la música, de lo que es la calidad o de la técnica musical, o de lo que es la composición musical de los nuevos Maiden, ¿no? Y eso lleva mucho tiempo, y Harris es supervisor, productor, están mezclas ayudando a Kevin Shirley. Podríamos decir que se encarga más de todo eso, y preproducción de Maiden en directo, va a hacer más giras que nunca, cuando no es para recordar discos anteriores, es para un recopilatorio, cuando no para conmemorar lo que sea, ¿no? Y es posible que todo eso también le quite tiempo para poder o dedicarse de lleno a lo que era la composición de Maiden, ¿no? De los temas de Maiden. Yo creo que eso es lo que le afectará sobre todo a la hora de, a lo mejor, técnicamente y compositivamente a Steve Harris con Maiden. Eso es lo que yo creo. Respecto a... No sería justificación en todo caso. Bueno. Al final la prioridad es la composición. Quiero decir, si un mastodonte como Maiden no puede permitirse delegar en otra gente cosas de ese tipo, esta gente tiene que tener unos equipos brutales de asesores, ¿no? Aunque la última palabra ya sabemos que a Harris le gusta tenerla, pero bueno, al final, si le pedimos tres cosas que haga Harris, una tiene que ser necesariamente hacer buenas canciones. Está claro, sí, está claro. Lo que pasa es que yo me da la sensación de que Harris quiere supervisarlo prácticamente todo con Rod Smallwood, y no hay que ir muy lejos porque la portada de este disco, una de las peores de la historia de Maiden, es culpa en parte por ellos, ¿no? Porque David Patchett renegó completamente de la portada que había ofrecido a Rod Smallwood para Maiden. Maiden empezó a modificar y hacer lo que les diese la gana, lo que les dio la gana con esa portada, y ha quedado lo que ha quedado, ¿no? Que es un poquito la pérdida de la esencia de Eddie en Maiden, ¿no? Yo creo que pierde un poco de personalidad cuando a veces Steve Harris, Rod Smallwood quieren modificar en exceso lo que un dibujante quiera aportar, ¿no? Es que lo de esta portada fue una cagada. Yo, así como te digo que es un trabajo que me entró fabulosamente a la primera escucha, el tema de la portada es que no se sostiene de ninguna manera. Lo he dicho ya unas cuantas veces, es que, y lo acabo de decir hace además un momento, joder, Maiden, por todo lo que mueve, tiene posibilidad de tener lo mejor. Y entonces no se entiende, es que esta portada, pero vamos, no lo saca ni, joder, ni el grupo más maquetero del pueblo de aquí al lado, ¿sabes? Es que no se entiende cómo no hay esa voz externa que centra a la gente, ¿no? Y que le dice, pero vamos a ver, no eres capaz de ver que esto es una mierda. Correcto. Entonces no se entiende. Y claro, además, por otro lado, fue una traición, ¿no? Al propio artista este de Patchett, que tampoco se ha prodigado mucho haciendo arte para los demás. Ha hecho casi todas las portadas de los Cathedral. Correcto. Básicamente es lo que ha hecho. Que son geniales. Pero bueno, claro, les presento. Sí, está genial, claro, destaca mucho, porque realmente el tío es un artista que no trabaja tanto como diseñador, pero correcto. Lee Dorian, el de los Cathedral, descubrió lo que hacía en una exposición y dijo, coño, ¿por qué no me haces para mí la portada? Y a partir de ahí, claro, se mantuvo esa colaboración. No sé cómo dieron Maiden con él, pero bueno, el hecho cierto es que él les pasó un boceto que, sin embargo, parece que entusiasmó a Harris y lo cogió. Aunque luego se completó pues con ayuda externa, recurriendo a otros diseños, porque por lo visto de Patchett lo que había hecho básicamente era la figura de Eddie. Correcto. Uh-huh. Y todo el rollo de las máscaras, que realmente es lo que la caga, porque al final el Eddie, desde mi punto de vista, bueno, más o menos puede... Eddie está bien. Tener cierta continuidad con lo que había en el pasado, ¿no? Pero bueno, claro, lo otro es que son sobra de principiante. Entonces, bueno, pues no se entiende, y otra cabezonada de Harris, que sin embargo, verdaderamente no comprendo cómo... porque además es que es muy importante, y mucho más. Maiden con su artwork se juega muchísimo, porque eso luego se traslada a todo su merchandising y son millones de euros, ¿no? Millones de libras para ellos. Entonces se juega mucho en tener una buena portada o tener una mala. Entonces, bueno, son cosas que verdaderamente no entiendo. Esto que debería ser, vamos, mimadísimo por ello. Así es. Bueno, vamos a escuchar, si quieres, el tema que has elegido tú, Passchendaele, uno de los grandes temas de este disco. Y vamos a pasar al siguiente, ¿no? Venga, me parece estupendo. Vale, perfecto. In a foreign field he lay, lonely soldier, unknown grave. On his dying words he prays, tell the world of Passchendaele. We live all that he's been through, last communion of his soul. Rust your bullets with his tears, let me tell you about his years. Laying low in a blood-filled trench, killing time from a day on death. On my face I can feel the falling rain, never see my friends again. Hit the smoke and the mud and rest, smell the fear and the feeling of dread. Took me time to go over the wall, rapid fire at the end of us all. Shouts and more guns fire, lifeless bodies hang on barbed wire. Battlefield, nothing but a bloody tomb. Be reunited with my dead friends soon. Many soldiers, 18 years, dreading mud, no more tears. Surely a war no one can win. Killing time about to begin. We'll be right back. Again, those who died at Passchendaele.